Laicismo. Radio UPN Querétaro presenta La educación pública en México. Educar para transformar. En esta ocasión trataremos de abordar las siguientes preguntas sobre educación laica. ¿En verdad la educación en México es laica? ¿Influye que en México la Iglesia Católica sea uno de los grupos de poder más fuertes? ¿Cómo afecta en la educación pública la falta de laicismo? ¿Y de verdad existe una separación Iglesia-Estado en aspectos educativos? La educación laica es toda aquella que se encuentra ajena a cualquier doctrina religiosa. El laicismo representa un conjunto de normas que impiden al Estado privilegiar alguna religión en específico. No entra en oposición con el discurso de las religiones, sino que cuestiona la voluntad del dominio que les caracteriza. En el artículo 24 se habla de la libertad de creencias. Nos dice que la educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley. La Iglesia, sin embargo, no está contenta y está pidiendo más reformas, más intervención en la educación y hasta quiere la desaparición del artículo 3 para impartir religión en las escuelas. La separación Iglesia-Estado nunca ha existido, ya que en México existen cientos de escuelas de orden religiosa, como las maristas, salesianos y escuelas de monjas, todas estas instituciones privadas. Pero en México nadie del gobierno dirá que se viola la Constitución. ¿Se puede así exigirle al gobierno el cumplimiento del artículo 3, sabiendo que estos mismos son los primeros en violentarlas, mandando a sus hijos a colegios religiosos privados y no a escuelas oficiales? Con esta pregunta llegamos al final de esta transmisión. Esperando vuelvan a sintonizarnos en el siguiente programa donde hablaremos de obligatoriedad en la educación pública de México. Taller radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, junio 2012. Condujeron Vanessa Rubio, Juana Delgado, Marijose Cano y como música de fondo, DJ Tiesto.